Vale, Los pues los temas del día era ver la situación actual del tema de mentores, nuevos novatos, estrategias, procedimientos. A ver, pues el tema es que actualmente voy a sacar la lista de novatos que hay para decir un número exacto. Tenemos 17 personas listadas como novatos. Y yo supongo que hay algunas más, mínimo a lo mejor 5, que todavía no están ni listadas ni nada. Y a mayores se nos junta con el hecho de que, no sé a vosotros, pero a mí me han llegado 5 o 4 o 5 personas a raíz de que la página de colaboras se haya enlazado en el About Home. Y estoy con ellos a ver si crean el perfil y demás. ¿Cómo estáis vosotros? A mí me llegó, aparte de la del amor, me llegó otra chica por ahí a la que le dije también que se tenía que crear el usuario en el wiki, pero todavía no he recibido respuesta. No sé, supongo que el fin de semana estará disponible o algo. Dos. Y la del amor, no sé si contestarla todavía o no. ¿Cómo que Lo del no? amor. Caer, me llegó también un correo que era de una señora muy vieja en sus propias escrituras, que era doctora en medicina y que era pues que podía ayudar en temas de cocina, de traducción, de no sé qué, y entre ellas era amor. Y era muy gracioso hasta el día siguiente que ya me mandó el primer spam con un PDF, o sea que muy interesante todo. Y en mayúsculas, por cierto, claro. Y eso porque no lo compré en la lista. Eso se lo mandé al buqueador. Le dije que eso pasa por poner cosas en el About Home para que lo vea todo el mundo. Pero vamos, es muy gracioso. Ahora espera, os lo pego aquí, que es muy bueno. Inma, Javi, ¿cómo estáis vosotros? Pues yo he recibido tres cosas. Se te corta. Yo lo oigo bien. Bueno, pues eso, que uno de ellos está compartido con Willy y con Damiris y otros dos más. Entonces, pues bueno, le he mandado información y estoy esperando a que me respondan. Bernie. Pues el chico nuevo este Cali, que tenemos que ver un poco porque en principio él quería entrar en difusión, pero lo que sabe hacer son vídeos y la parte más creativa, con lo cual yo no sé si Javi o cómo lo tenemos que hacer, porque yo ya le he hecho perfil, le he enseñado, le he contado un poco todo, pero yo creo que debería irse con Javi, no lo sé. Sí, No tengo más, ¿eh? sería lo Solo es lógico. esa persona. Sí, yo no tengo problema. Le decía a Bernie ayer que él estaba pendiente, este chico Cali, por el tema de lo que se había hablado la otra vez en la reunión. Con respecto a Daniela, bueno, hasta ahora vengo siendo su mentor. Y este chico Sergio, que también me puse en contacto con él, pero que por ahí no me da respuestas, así que estoy pendiente porque quiero que se integre de una vez y poder, digamos, ver cuánto realmente somos. Esto es por ahí más específico en el área del equipo creativo, pero más que eso, no, a mí correo no me llegó ninguno y una excepción, digamos, es lo que hablaba con Bernie el otro día de este chico Cali, que si bien él quiere participar y si quiere estar en este proyecto del vídeo, pues me parece que tendría que ser yo su mentor. Pues Luego yo tengo otra. sí. Perdona. Tengo otra persona, Maritrini Giner, que es lo que os dije, que no me está haciendo ni puto caso y le ha enviado ya dos o tres correos. Y bueno, voy a esperar un poco más, si no habrá que, no sé, yo digo yo que quitarla de ahí de novatos, no lo sé. Sí, eso es otra cosa que hay que hacer, marcar un procedimiento para todas estas cosas. Entonces yo creo que es interesante, a ver, ir por partes. La gente que te contacta, la mandas un correo genérico, por si no te dice el área, le mandamos el correo genérico, ¿vale? Y, o si te dice el área, pues ya le mandas con la persona indicada que sea mentor del área. Y si eres tú, pues ya le mandas el correo de que se cree el perfil, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no contestan? Tenemos que definir un plazo para mandar un correo recordatorio. Yo creo que si no ha contestado en 5 días, mandar un correo que diga, hola, ¿Has tenido tiempo de revisar los enlaces que te he mandado? Eso es lo que he hecho yo. Si vuelven a pasar otros 5 días y no te ha contestado, pues habría que mandar otro correo de: hola, si en este momento no tienes tiempo para colaborar, no hay ningún tipo de problema. Recuerda volver a contactar conmigo cuando dispongas de tiempo. Fin. ¿Cómo lo veis? Que yo creo que, como dices tú, deberíamos tener una plantilla genérica, o sea, una que tengamos en Google Docs, donde podamos tirar todos precisamente con esos casos que estás diciendo. Porque si no, aquí vamos a acabar cada uno escribiendo lo que queramos y haciendo el procedimiento que queramos. Entonces, como dices, tener una lista de las cosas que hay que hacer y sobre todo, pues, más o menos el texto, aunque no sea exacto, o que se pueda modificar para cada caso, pero... Voy a añadirlo ahí. Entonces habría que tener creado eso, importante. Luego, el siguiente paso con el novato, súper importante, es asignarle una tarea sencilla para que empiece a colaborar. Entonces, bueno, cada uno que es mentor de cada área, pues tiene que saber exactamente cuáles son las tareas, y si ve que no hay ninguna, o la persona a la que se le sugiere la tarea te dice que lo ve muy complicado o lo que sea, pues está en la siguiente parte, que es crearle algo para que esté activo. O sea, yo creo que es súper importante que las personas que entren desde el primer momento tengan algo en lo que estar dándole vueltas, ¿vale? Si no es algo que ya está, es crearle una tarea específica para él. Que claro, evidentemente lleva trabajo, pero es una de las cosas que los mentores tendrían que hacer. Entonces, inventar, idear, incluso se podría decir tener en la recámara ya tareas sencillas que, aunque no haya que hacer, nos las inventamos, de cosas nuevas que estaría bien hacer, aunque no sean necesarias. Son cosas que, oye, estarían bien hacer. Pues estaría bien revisar esto. Entonces, mejoras, aunque no sean proyectos de cero, para que esta persona que llega desde un principio se sienta en la comunidad porque está haciendo algo, y en todo momento pues se ve que en su perfil está haciendo algo, se ve el estado de lo que está haciendo y demás. ¿Veis fácil, difícil en vuestras áreas hacer esto? ¿Lo habéis estado aplicando? ¿No? ¿Qué habéis hecho con la gente nueva que ha llegado en un principio? Bueno, yo con José tampoco había tenido mucho tiempo hasta ahora, quería tener más tiempo, pero yo le dejé más o menos lo que habíamos hablado de qué es lo que debería hacer en asistencias, a monitorizar un poco los foros, ver las personas que más estaban activas en los foros para que me pasara la lista y según lo que me mandó un correo Ibai que... Sí. Y eso, pues, se supone que se lo teníamos que pasar, pues, mensualmente más o menos a la gente de Sumo. Y le he dicho que eso para empezar, que podría ser, por ejemplo, su trabajo. O sea, que vaya monitorizando de, pues eso, a lo largo de las semanas, meses, cuáles son los mayores fallos que tenía, o las mayores quejas que teníamos, porque quizás se podría hacer un documento para Sumo. Lo están haciendo ya con la comunidad de Italia. Y lo querían hacer para de aquí a, no sé si era 2 o 3 semanas. Con nosotros y le dije que esa tarea que para él en un principio que me dijo que por ejemplo a él le parecía bien, o sea, mirar eso, que es cuáles eran los fallos más comunes que había y mandárselo. Le dije que antes de mandarlo que por ejemplo me pusieran copia a mí para revisar un poco, pues acaso mandaba alguna cosa que no tenía muchas cosas, es que igual era el problema con pues con alguna configuración de algún usuario o algo así, pero en principio eso es todo suyo ya. Genial, el resto. Yo, en el caso de Elena, que bueno, he empezado con lo de demo, pero que ya sabéis que se ha metido hasta la cocina en todo, con lo cual ella ya casi que. Vamos, yo estoy un poco con ella haciendo cosas, pero que va muy por libre, escribe noticias, o sea, es que ya hace de todo, con lo cual yo no sé si estoy de mentor, pero vamos, que va muy libre. El caso de Johan, sí que le he pedido algunas cosas. Él está ahora con lo de la mejora del rediseño, le hizo las preguntas y todo esto, y ya vamos a empezar mañana con las preguntas, y él va a estar un poco al loro de a ver las respuestas, qué dicen y todo eso. O sea que él tarea también tiene. Y luego se pondrá a hacer más cosas. Sí, yo por mi parte, con respecto a Daniela, a Kim, ella también, digamos, ahora estaba con el tema de la creación del personaje de Rumbo. También me está ayudando con el tema de lo que habríamos hablado la última vez en la reunión de la cabecera, lo de Colabora. Y actualmente también ya tiene una tarea que es justamente lo que decía Bernie de lo del vídeo junto con Cali. Y bueno, hasta ahora eso, este chico Sergio, por ahí lo que tú decías, Nuqueador, era de los correos cada 5 días. Ya van como 4 correos que le escribo, pero que no me responde. Le sigo pegando los enlaces del acceso al wiki para el perfil y demás cosas, pero me parece que no sé, no. Voy a esperar otra vez unos días a ver si me contesta, porque le he mandado antes de ayer un correo otra vez. Y de hecho él en la lista ya escribió 1 o 2 veces, pero no sé cómo está. No he visto su perfil ni su estado, así que supongo que si no me contesta ahora en estos días, veré qué hacer. Inma. Pues yo, bueno, tengo a 2 octadas, Blanca, pero Blanca ya hace tiempo que no da señales de vida. No sé, tal vez debería de mandarle un correo para preguntarle qué tal le va y si podría ponerme en contacto con ella. Y María sola, pues fantástica, porque, o sea, es que ella me pide que le dé más cosas, prácticamente ha transcrito ella sola el vídeo de Mitchell Baker, que también puso un correo en la lista diciendo que necesitábamos ayuda porque hay algunos nombres que la verdad que no sabemos quiénes son. Hemos dejado los huecos así en blanco, pero está prácticamente ya listo. Y está ayudando también en Sumo a traducir artículos y bueno, la verdad que muy bien. Y respecto a la gente que estoy recibiendo a través del snippet este y todo esto, hay una chica que, a ver, espera, me ha mandado un correo. ¿Me oís? Sí. Que se llama María Celis de Venezuela y dice que es licenciada en computación de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, que dice que quiere ayudar en documentación y entonces yo le he enlazado la página del área, que os la voy a enlazar yo. Pero yo no sé las tareas que hay ahí. Esperar un momento. Las tareas que hay pendientes. ¿Creéis que eso se puede asignar a un novato? O no sé cómo lo veis. A ver. Pero, espera. Espera, no, se lo habrás mandado a alguien porque a la lista en general no lo has puesto. O sea, al canal. Ahora. Ahora. Ahí hay listadas 3 tareas. Pero. Uf, sí, es la Bueno, que nos primera. habló Ricardo, pero que No, esa ¿crees que misma. se puede asignar a alguien que venga ahora? Para Mira, novatos yo no creo, no sé calificados, si no lo sé. de una cosa, la de eliminación de usuarios no activos, no sé yo si merece mucho la pena eliminarles, ¿sabes? Porque no van a molestar ahí. Que estén creados, vale, no van a molestar. Por lo tanto, si eso, por ejemplo, sí que lo podría hacer un novato que no pueda, o sea, que solamente se dedica a ello, pero es que para eliminar usuarios, supongo que tendrá que tener, por ejemplo, permiso de administrador, ¿no, Nuke? Claro, evidentemente no, eso no es para novatos. De hecho, eso es una tarea medio técnica y está en documentación y debería estar en técnico. O sea, eso no. El tema Pero de sí, a ver, documentación. si el otro día te pregunté precisamente sobre esto, me comentaste que estas tareas sí se podían asignar a este área. La de eliminación de usuarios no activos está en documentación porque es de documentación, porque es del wiki, pero. Quizás, pensándolo bien ahora, debería estar en técnico porque es una tarea de mantenimiento del sistema, vamos. Vale, pues lo quito de ahí. Las otras dos, pues, ¿crees que también sería para un novato? Creo que es un poco complicado de entrada. Un poco así, ¡pum! De entrada está complicado. Con lo cual yo metería algo relacionado, pues no sé, con. Consumo, pero ya sería traducción. Incluso yo metería, a lo mejor, lo más sencillo es crear algún tutorial de algo o documentar algo, ¿sabes? Alguna tarea sencillita sobre eso. De hecho, el proyecto que había de mini trucos para novatos o para gente nueva debería estar en documentación también listado porque es algo interesante para dejar documentado. Mini truco de, o un review de, bueno, es que un review ya no sería documentación, no sé. Es difícil trazar la línea entre una cosa y otra. Bueno, eso se va viendo, ¿vale? El tema está en que una vez que tienen alguna tarea, creo que es importante el tema de hacer un seguimiento, pues semanal, más o menos, por lo menos que saber de él, no tener que mandarles un correo todas las semanas, pero por lo menos saber cómo está la cosa una vez a la semana, que es tan sencillo como haber hablado con él una vez a la semana de, oye, ¿qué tal va todo? Sea por Google Talk, ya sea por chat, IRC, lo que sea. Y hacer un poco de seguimiento para que la persona no se sienta sola haciendo también una tarea. Una cosa que he apuntado ahí, que se me ha ocurrido cuando estaba hablando Bernie, es el tema de licenciar, entre comillas, a los novatos. Esto es que cuando la persona que es un novato ya se mueve por sí sola, conoce la comunidad, súper importante este punto, conoce la comunidad, sabe todas las herramientas y demás, deja de ser novato, evidentemente. Un novato es una persona que necesita a alguien que esté detrás de él y le esté ayudando en un inicio, pero una vez que se sigue esto, fuera. Sí, me parece buena idea eso. Por ejemplo, y además decirlo en la lista general, o sea, para que se vea, para que haya quizás otras personas que digan, mira, esta persona entró como novato tal día y hoy ha salido como una persona que puede colaborar perfectamente en la comunidad. O sea, para que se vea que lo de los mentores y ser novatos y tener un mentor sirva realmente para algo. O sea, que sobre todo que otras personas quizás que vengan ahora a futuro, o sea, que de repente entren dentro de 2 meses, que no sepan que hay novatos por ahí pululando, que de repente se diga, pues esta persona empezó hace 3 meses en este área, ha hecho estas tareas y creemos que ya está suficientemente preparada para ser totalmente autónoma dentro de la comunidad, por ejemplo. Para que Parece tengan un genial. De reconocimiento para que hecho, los demás lo vean. para no mandar 1.000 correos de 1.000 personas. Todos los novatos, lo que deberíamos hacer es hablar primero en la lista de Mozilla Hispano, ver la gente que hay para esa semana a licenciar y mandar solo un correo diciendo novatos licenciados o algo así, algo que se nos ocurra así, que sea un poco gracioso, y poner la lista de la gente en la que ya consideramos que no es un novato y no necesita un Aunque eso mentor. sí, yo creo que de semana me parece poco tiempo porque tampoco no sé cuánto Ya quiero decir está cuando dentro. leamos que haya un par de ellos que hay que licenciar y si no, pues si solo hay uno, pues envía uno y ya está. Sí, por eso. ¿Y los novatos que se licencian obtienen algún tipo de insignia o eso no está contemplado? Se le quita la que tienen de novato, ¿no? Se le quita la de novato y también hay que depender mucho del tiempo, porque si estamos hablando de que han pasado ya 6 meses y lleva colaborando 6 meses, podría optar a ser miembro activo. Esto es algo que el mentor también tiene que estar al quite. Quiero decir, que si has sido mentor de una persona y ves que ya llevas 6 meses colaborando, se puede decir en la lista y proponerle como miembro activo. De hecho, creo que sería lo más Sí, recomendable. se le ve que ha hecho muchas cosas y lleva pues eso, más de 6 meses y demás, parece buena idea lo de que se haya directamente miembro, en vez de que sea uno más en la lista, vamos, que me parece bien. Lo que pasa que eso se verá dependiendo de cada caso, ¿no? Claro. Puedes dejar de ser novato porque conoces las herramientas, pero puede ser que no seas un miembro activo, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. O sea, que tenga visibilidad, que diga cosas nuevas en la lista, que participe activamente en su parte, ¿sabes? Vale, a ver, voy a revisar puntos que teníamos. Podríamos hablar también de la creación de mentores, o sea, que eso ayuda en Efectivamente, eso algo que era. digo yo. Efectivamente. Perdona. Sí, comenta Bernie lo que tienes en mente, creación de mentores. No, si es el hecho de que digo yo que en el futuro no vamos a estar siempre los mismos, ¿no? Porque si viene muchísima gente con estas cosas, va a llegar un momento que no vamos a dar abasto los que estamos ahora mismo de mentores, ¿no? Habría que ver una selección de posibles mentores nuevos y cómo lo hacemos y qué requisitos así, ¿no? Bueno, realmente yo creo que si una persona, por ejemplo, ha sido un novato y acaba siendo miembro, yo creo que simplemente siendo miembro y habiendo pasado por todo, yo creo que más o menos debería saber cómo tratar a un novato. O sea, yo creo que todos los que son miembros podrían ser mentores, o deberían al menos serlo. O bueno, Pero ¿tú cuánto tiempo llevas en la comunidad? Llevas, o sea, en como miembro, poco, y has mentor de Kim, entonces no veo ningún problema. Mientras sea del área y sepa perfectamente cómo tratar, o sea, yo igual yo de diseño no podría ser, pero quizás, pues eso, Javier acaba de entrar, es de diseño y va a saber más que nosotros que no tenemos ni idea. Pues me parece que un miembro que pueda entrar en poco, o sea, hace poco, y que haya pasado, pues eso, o por un cierto tiempo de mentoría que lo debería haber pasado, yo creo que perfectamente puede ser mentor. Sí, cualquier persona que es miembro, evidentemente, si es miembro es por algo, con lo cual todo miembro Y puede además ser es que le haces mentor. involucrarse más eso en la comunidad, porque puedes llegar a ser miembro y luego, pues eso, medio apalancarte ahí, no sé qué. Pero si ya puedes ser miembro de otra persona, ya te involucras más. O sea, ya tienes una persona a tu cargo que puedas tener más o menos tiempo, pero la puedes ayudar. Sí, yo creo que como requisito, como decías, es puede serlo cualquier miembro activo. Y sobre todo los que han sido novatos licenciados. Y para los que no son miembros, pues estaríamos hablando de que tiene que conocer muy bien todo el tema de la comunidad. O sea, tiene que ser una persona que de estar muy, muy activa debería ser miembro, pero que no lo es porque, no sé, es que es complicado, porque es que ser mentor implica mucha implicación. Con lo cual, lo lógico es que todos los mentores sean miembros. No al revés, no que todos los miembros sean mentores, pero que todos los mentores sean miembros tiene sentido por el hecho de que involucra estar tiempo, y si está tiempo quiere decir que por lo menos llevas 6 meses colaborando de forma activa o que estás colaborando de forma activa siendo miembro. Sí, Sí, totalmente de yo acuerdo. también. Puede haber casos especiales, ¿vale? De gente que está a punto de ser miembro, pero que no lo es todavía porque no cumple todos los requisitos, pero puede empezar siendo mentor. Por ejemplo, en el caso de Labs, tenemos a Felipe y tenemos a Maezka, que posiblemente podrían ser mentores del área de Labs y aún no son miembros. Pero, como digo, es aún. A nada que estén colaborando, se ve perfectamente que pueden ser miembros en breve. Con lo cual, yo creo que preferiblemente miembro. O sea, cualquier miembro puede ser mentor. Y si no, pues evalúa el caso especial. Sí, yo aquí, ya que lo comenta, lo quería decir yo, pero ya lo digo como lo mencionas tú. Un caso especial puede ser, por ejemplo, el de Dani, el chico que nos ha hecho el vídeo. Lo que yo tenía pensado era, yo puedo hacer de mentor de Dani, aunque realmente también va a ser para el área de Javi, pero también había pensado en darle la posibilidad a Elena de que o lo hiciésemos los dos o no sé de qué manera, porque es su amigo, ¿sabes? Al final, esa relación que existe entre los dos creo que viene muy bien incluso a la comunidad y a la propia mentoría. O sea, va a haber una confianza entre ellos que puede ser beneficiosa para la del Sí, yo creo que tema. en los casos especiales de personas a lo mejor que se puedan tener un trato personal porque viven en tu misma ciudad, por ejemplo, ¿vale? O son conocidos, como es el caso que comenta Bernie, yo creo que si hay la oportunidad de que un mentor le guíe, sobre todo el tema de introducirlo en la comunidad, aunque luego en el área, pongamos que es lo que dices tú, Bernie, es una persona que evidentemente va de cabeza al área creativo porque es lo que hace, pero lo lógico es que evidentemente si Elena le conoce, pues le pueda en este caso introducir todo lo que es la comunidad, cómo se trabaja y demás, aunque Javi esté por la parte de mentoría del área creativo. De hecho, se contempla, creo, que tenga dos mentores una persona. Creo recordar que ya ha pasado, ¿no? De todas formas, yo ahí diría, o sea, por ejemplo, en ese caso, si Elena no es mentor ahora mismo, que lo fuera, por eso, porque se conocen y está mejor tener un trato personal. Pero aparte, que por ejemplo, que haya un mentor, porque, por ejemplo, si es en área creativa, pues que por ejemplo, sea Javier, por ejemplo, que guíe pues algunas cosas. Quizás Elena puede decir alguna cosa que se le vaya de manos o que no sea muy recomendable de la comunidad. Yo qué sé, que pueda decir que utilicen Chrome, vete a saber, alguna cosa así. Pero que haya dos mentores o una persona, eso, la persona que sabemos que puede confiar, o sea, que en la vida real le conoce, y otra persona que sea de dentro de la comunidad, que sea una persona, un miembro activo que sea mentor a la vez, A mí no me parecería nada mal que hubiera dos personas. O sea, el miembro, el mentor, que sería el oficial, y la persona que está ya más o menos integrada en la comunidad, aunque no sea mentor. Porque es lo que dices tú, o sea, tener trato con una persona real es mejor muchas veces que estar. Sí, por eso hablo de la doble mentoría, ¿vale? En estos casos especiales en los que simplemente por cercanía sea recomendable, evidentemente, no por cercanía va a tener que ser mentor alguien que ya esté colaborando, si todavía esa persona no es capaz de serlo, ¿vale? O sea, no es que estemos diciendo de que simplemente por el hecho de ser del mismo sitio tengas que convertirte en mentor porque hay otra persona, no. Si tú todavía no estás capacitado, en el caso que decía Bernie de Elena, sí, pero puede haber casos en los que tú estés en la misma ciudad, empieces con la comunidad y todavía no lleves tampoco tú suficientemente tiempo. Con lo cual, en esos casos no. Pero sí, en los casos en los que se puede hacer, es yo creo bastante interesante esa doble mentoría. Por un lado, la persona que tienes cercana, que te va a estar explicando un poco cómo se funciona en la comunidad, y por otro lado, la persona del área en la que quieres colaborar. En el caso evidente, estamos hablando siempre en el caso de que esa persona que tengas en tu ciudad no sea mentor del área. En el caso de que sea, pues perfecto. Pero es que incluso es que, y que hila un poco con lo siguiente que quería hablar también, que son las funciones de un mentor. Yo lo veo, por ejemplo, con lo de Elena, cuando yo lo pensé, es porque creo que dentro de las funciones de un mentor es, yo creo, la primordial es que esté la persona que entre se sienta bien y todo esto, pero no nos engañemos, al final lo que queremos es que se queden y que se conviertan en miembros activos y que luego se conviertan en mentores y que luego se conviertan en reps y que luego se conviertan en todo lo que quieran. Pero creo que de las funciones de un mentor es también hacer mentores. O sea, en ese sentido, por eso digo que no sé si es una doble mentoría o es enseñar a Elena a ser mentora a través de que ella sea mentora de este chico Dani. Lo digo en este caso concreto, pero me parece que es algo genérico para todos los mentores, ¿eh? Joder, yo creo que es lo que decía, ya se ha hecho esto de doble mentoría con alguien, ¿verdad? No recuerdo ahora. O se ha hablado al menos de ello. Sea, sí me suena de alguna charla que o algún correo o algo que hemos hablado de la comentoría. Me sonaba el nombre comentoría. Sí. Bueno, en el caso de Labs, por ejemplo, bueno, no son mentores aún, pero están trabajando conjuntamente, ¿no? Los dos, Felipe y Manuel. Claro. Sí, pero esos no son mentores, ellos son No, más ya. los responsables de Labs que están Sí, los dos pero que juntos tal vez a en. raíz de esa colaboración de los dos hablamos, surgió la idea de lo de la comentoría. En fin, en cualquier caso, yo creo que hay que ser flexible y no sé, que cada caso es particular, ¿no? Aunque intentemos sistematizar los procesos y demás para hacerlo más sencillo, pero que adaptarnos cada uno a la gente que nos va llegando y hablarlo y ver qué puede ser mejor para cada caso, ¿no? A lo mejor lo que Efectivamente. funciona en un caso no funciona en otro. Sí, y por ejemplo, yo qué sé, si te llega un contacto de alguien que quiere colaborar, pero tú ves que es mejor que sea el mentor otra persona porque es mentor del área, porque te ha contactado a ti, te dice luego, pues me contacta a mí alguien y me dice, pues quiero ser del área creativa. Pues lo lógico es que le apunte a Javi o a otro mentor del área creativa para que siga con su proceso, aunque haya tenido una primera toma de contacto a mí. Esto es, que no porque me haya contactado a mí por primera vez me le tenga que quedar yo porque sí. Lo lógico es hablarlo y repartirnoslo de una forma que sea lo lógico en términos de que vaya a un mentor del área correcta y que sea lo lógico en no sobrecargarnos, ¿vale? No tiene sentido que una persona tenga 10 y otra tenga 2, sobre todo si son del mismo área. Claro, eso era un poquito lo que quería contar. Si bien el área del equipo creativo está dentro de difusión, digo, entonces por ahí si va a entrar una persona o viene una persona que quiere colaborar en algún punto específico, por ejemplo, en este caso, bueno, llegó Kim, que bueno, pues lo que ella sabe de arte y qué sé yo. Entrar directo al área. En este caso, hasta ahora soy solamente yo, por ende, como dicen ustedes, de alguna forma soy el mentor de esa persona, ¿no? Porque está trabajando específicamente en el área. Pero dentro del equipo, digamos, es cuelga de difusión. Y si yo veo que entra una persona que, digamos, quiere estar en el área de difusión, pero le va más el tema de organización y de otras cosas, hablo con Bernie y le paso la data a Bernie para que sea, esto es un ejemplo, ¿no? Pero por ahí en este caso particular que yo tengo en el área es algo reciente. Entonces todavía es como que también somos pocos. Creo que no habría problema si otra persona quiere venir para el área para ser mentor, por ejemplo, si llegan a venir más gente. Pero hasta ahora creo que no lo veo demasiado necesario siendo pocos, o al menos si veo que Sí, se da. y además, por ejemplo, yo creo que se da el caso y se va a dar el caso de que una persona, aunque empiece a colaborar, por ejemplo, en el equipo creativo, pues según vayan saliendo iniciativas y proyectos, se va a interesar seguro en colaborar en algún proyecto de difusión, incluso en algún proyecto de otro área que en principio no tenía pensado, porque le interese, ¿vale? Claro, el tema de Dani, por ejemplo, este chico, a mí me parece perfecto que Elena, que si es su amiga, sea su mentora. Pero, digamos, llega al punto del caso de que si va a trabajar en algún proyecto o en alguna tarea que tiene el equipo creativo, bueno, ahí contactamos y, digamos, a partir de ahí, para las tareas y proyectos, lo voy llevando yo con él, pero su mentor o su mentora sigue siendo otra persona que también le lleva a recorrer otras áreas y si más si está en el equipo de Es que difusión. por eso decía lo de las funciones, que creo que a los nuevos hay que darles primero, o sea, yo no sé si podríamos hacer, está claro que luego cada persona es distinta y hay que tratarla de manera distinta y que unos se van a asistencia y otros se van a difusión, pero yo creo que hay una base común para todos los novatos de cualquiera que entre, que es la de la nuestra, o sea, la de la comunidad, esa se la tenemos que dar a todos y es igual para todos. Yo no sé si esa podríamos establecer algún tipo de normas o cosas que, porque yo le puedo contar de una manera las cosas, el Nuqueador se las cuenta de otras, Willy de otras, Inma de otras y tal. Entonces, para que todos tengamos claro qué es lo que se cuenta y cómo se cuenta, eso sí, no sé si le ve sentido a que tengamos algún documento o algo de, o algún procedimiento de qué es lo que se le dice a un novato en cuanto a la comunidad. En la propia página de Adopta un Novato, Inma redactó unos breves puntos en relación a lo que dices, explicando un poco la parte de comunidad. No sé si quieres comentar un poco, Inma, cuál era la idea. Pues, ¿me oís? Bueno, si queréis, enlazo la página, lo vemos, pero básicamente fue recogí las ideas que estuvimos comentando, que surgieron en una reunión. Sí, la reunión aquella que tuvimos para discutir las relaciones intracomunitarias. De ahí surgieron, bueno, comentó mucha gente su experiencia y cómo se sentía cuando empezó la comunidad y todo eso. Entonces intenté resumir todo eso al principio de la página de Adopta un Novato. Si queréis, os la enlazo. Sí, la he enlazado ya yo. Básicamente lo que hace es resume los puntos, lo que es la base de la comunidad y cómo son las iteraciones entre la gente y cómo se llevan a cabo. Y Sí, luego. dejando un poco claro todo eso de la meritocracia, de que si realmente quieres colaborar, pues esfuérzate y lucha, ¿no? Por conseguir lo que quieres, el proyecto que quieres sacar adelante, en fin. Ya te digo, fue básicamente un resumen de lo que se comentó en la reunión aquella que tuvimos sobre relaciones intracomunitarias. Y me pareció interesante reflejarlo aquí porque yo creo que la mayoría de la gente que aterriza en la página colabora, pues se va también a esta página, ¿no? Y está bien dejar esto claro. Y luego, aparte de lo que es filosofía, como lo ponía Bernie en el Etherpad, herramientas y recursos. O sea, que sepas exactamente con qué nos movemos y dónde nos movemos. Y claro, evidentemente, pues los proyectos que haya en curso, tareas, que sepa cómo moverse un poco. Bien, pues a mayores de esto, no sé si se nos queda algo por ahí pendiente. También está muy relacionado el tema de, como decía Inma, de la gente que aterriza en la página de Colabora. Si bien es cierto que hay que pegarle un rediseño, sobre todo Joder, quiero hablar con Javi sobre todo por el hecho de que sé que la mayoría de la gente que aterriza colabora desde la About Home se va. Quiero decir, solo un 20% de las personas que aterriza colabora hace un clic en otro enlace, que un veintitantos por ciento es en Adopta un Novato. Pero dándole eso, es lo más importante que queremos hacer es que cuando aterricen en Colabora, si no quieren ponerse a investigar, que hay gente que sí que quiere ponerse a investigar en las áreas, etcétera, etcétera, vaya directamente a Adopta un Novato. Y aunque a lo mejor les dé un poco de miedo el hecho de que haya un texto arriba, yo creo que es importante, como dice Inma, para que la gente lo tenga claro. Y estoy casi seguro que todo el mundo va a ver la lista de correos y va a mandar un correo, que es lo que ha hecho la gente que nos ha escrito. No, no sé cuánta gente de la que nos ha escrito se ha leído lo que hay arriba, pero no creo que sea un impedimento. Pero sobre todo hay que darle la vuelta a la página de Colabora para destacar mucho más lo de Adopta un Novato, para que la gente que entre, pues por lo menos no se sorprenda, sino que haya algún gancho que les lleve a ello y que no se vayan, como hace la mayoría. Entra, le así va a colaborar, pum, y se va. Pues en la idea esa yo simplifiqué bastante lo que es después de la cabecera en el área de Colabora, porque más allá que esté el texto informativo, digamos, que guía a la persona que está en la página, yo ahora voy a colgar, voy a pasar al Dropbox. Yo simplifiqué en el tema de usar tres iconos representativos a las tres propuestas. Y poder en este caso, yo veía el correo en la lista de proyectos destacados, que en vez de que esté el título, proyecto destacado, y los dos títulos, digamos que estén arriba junto a Adopta un Novato, proyectos y recursos, y simplemente el enlace de, por ejemplo, el proyecto destacado, aplicaciones para Facebook y proyectos 100.000. ¿Cómo es? De los 100.000 para el Facebook. Entonces, me parece que si esto siguiendo, ¿no? Las ideas que planteaban en la lista, y simplificando y sacando bastante texto. Después estaba el tema del video y todo eso, pero eso se ve. También el tema de los iconos, que eso se puede, digamos, no lo veo por ahí para hacerlo ya un cambio radical, pero también se puede ir despacito viendo unos buenos iconos representativos y ir cambiando de a poco. Pero creo que lo principal y el objetivo ahora es poner arriba y hacer un cambio en la parte de donde estaba todo ese texto y viendo un poco cómo va quedando. Ahora lo cuelgo. Genial, porque yo la idea que tenía en mente era eso, que la parte de arriba fuera un bloque un poquito alto, que tuviera una imagen y un texto así en grande para colaborar y tal, y que te llevara a la página de Adopta un Novato, ¿vale? Entonces, ahora bueno, de todas formas lo vamos viendo y como bien dices, no hace falta que hagamos un cambio de todo, sino que vayamos adoptando. Pues mira, ahora vamos a cambiar de momento lo de arriba y vamos cambiando poco a poco lo de abajo. Claro, eso. Más que nada por el hecho de que ahora es cuando estamos teniendo el momento en el que está llegando la gente y no queremos perder a ese 60% de las personas. Y posiblemente una imagen arriba en la cabecera que tenga algo de gancho les pueda decir se queden a leer el texto. Yo también agregaría lo que comenté en el hilo de la lista de correo de la comunidad, lo de ofrecer formas sencillas de colaborar, es decir, que no todo el mundo que hace clic en el snippet quiere involucrarse hasta este punto en la comunidad, es decir, que hay explicarle que hay otras formas fáciles también de colaborar a través de affiliates o a través de Twitter ofreciendo asistencia a otro usuario. Creo que eso también debería de estar ahí y no Sí, a mí está. me parece buena idea esa. O sea, lo que dices es que no todo el mundo quiere ya meterse. Bueno, o la idea que tenemos nosotros es que cuando entramos el hispano que sea directamente para colaborar en la comunidad, ya sea en traducción, labs o lo que sea. La idea esa de que, vale, me gusta Facebook, ¿quieres colaborar? Bueno, vale, quizás entras en este sitio y tienes pues eso, unos iconos que sea para promocionar Firefox en tu página web. O incluso ayuda a tus amigos a que se instalen Firefox por tal, tal, tal y tal. Vamos, que me parece buena idea, es así. O sea, la de no que entren para colaborar en la comunidad y que se puedan meter en todo como un miembro más, sino que igual no les interesa o no tienen tiempo eso y solamente quieran, pues simplemente, pues eso, lo de promocionarlo en su web, comentárselo a sus amigos, de vez en cuando igual responder algo en el foro, pero ya está. O sea, nada, nada que les tenga mucho tiempo, que lo hagan cuando quieran. Sí, que es una cosa que lo que tiene, es lo que tiene la página de Mozilla de Contribute, que tiene proyectos sencillos con los que colaborar. Y ahí es donde a lo mejor también podríamos poner el tema del newsletter. Viendo el boceto de Javi, veo que has puesto al mismo nivel de importancia lo de adopta un novato, proyectos y recursos y los proyectos destacados. Yo creo que es mucho más, o sea, para mí, proyectos y recursos no es nada importante en la página de Colabora según llega, porque eso lo van a ver viendo cuando entren. Y posiblemente a lo mejor sí los proyectos destacados y las formas sencillas de colaborar. Pero sobre todo lo de adopta un novato. Adopta un novato tendría que estar en primera línea, ocupando yo creo todo un ancho. Y abajo ya tendríamos proyectos destacados y formas fáciles de colaborar. Esto es que tuviéramos como un rectángulo en el que la primera fila fuese adopta un novato y la segunda fila un poco más pequeño serían, por un lado, proyectos destacados y por un lado, formas fáciles de colaborar, en las que listáramos de cada uno solo dos, para no llenarlo de cosas. Es complicado decirlo por ras, pero vamos, mi idea sería eso, como un bloque arriba que incluyera esto. Fila 1, adopta un novato, y fila 2, en más pequeño, tendría como dos, que sería por un lado, proyectos destacados y luego formas fáciles de colaborar, que es lo que comentaba Inma. Y tendríamos solventada la papeleta y justo debajo listado de áreas. Ya está, no tenemos que cargarlo nada más. Claro, sí. Yo básicamente nada más era siguiendo las ideas que estaban escribiendo ahí en la lista. Si usamos un bloque, por ejemplo, para adopta un novato, sería adopta un novato como está acá y todo ese espacio blanco del lado derecho que quedaría, digamos, Es que no, es que adopta un novato debería ocupar, tendría que ser todo el ancho, o sea, tendría que ser más grande. Entonces, mi idea, espera a ver, que voy a buscar una página para decirte cómo es mi idea. Mira, entra ahí. Fíjate en el bloque que aparece a la izquierda, que pone Add-on Builder y SDK, facilidad para crear complementos para Firefox. Bueno, pues la primera fila nuestra tendría que ser algo así. Una imagen súper chula y que ponga, no sabes por dónde empezar. Eso en grande arriba y luego el textito no sería tan largo y sería pues lo que tenemos puesto ahora, vamos, no me lo sé de memoria. Deja que un mentor de Mozilla Hispano te guíe en tus primeros pasos para colaborar en la comunidad. Ni siquiera necesitamos un botón así. O sea, sería como un bloque y justo debajo de ese bloque tendríamos la fila 2 en la que estarían proyectos destacados y en el otro lado formas fáciles Ah, de claro, sí. colaborar. Pero mi idea Ah, es claro, para que sí. ocupara todo el ancho sería una imagen chula para gancho, título grande, descripción pequeño. Además, ese rollo es justo de la idea que Sí, tenía. eso sí, me parece buena idea el de usar bloques y debajo vendrían los demás Claro, forma de justo iconos nada debajo más. de Forma de eso. iconos. Sí. Aunque, claro, sería, por un lado, el bloque principal para adopta un novato grande ocupando todo el ancho. Justo debajo, en el mismo bloque, tendríamos proyectos destacados y formas fáciles de colaborar, cada uno con un iconito y son dos enlaces por cada uno. Y luego ya fuera de ese bloque abajo, las áreas, que las podemos poner sin los bloques que tenemos ahora, como decía en mi boceto, y ya está, no hay que Claro, complicarlo más. sí. Me parece bien. El tema de por ahí acá está ocupando un ancho. Veo que en la página nuestra tenemos un ancho de bastante grande, así que pero igualmente se podría usar porque podemos darle más texto dentro de la caja y simplificar igualmente el tema de algunos iconos y después Claro, las áreas de abajo. de hecho la caja deberíamos hacerla con, y el texto y todo, menos la imagen, CSS, se adapte al ancho. Con lo cual, de hecho es como está hecha en la página que te he pasado. La imagen es el fondo de la caja y la caja y el texto está hecho con CSS. De esta forma la tenemos adaptada para el ancho que tengamos. No hay que hacer una imagen que Claro, sea la tendría que caja. pasar el personaje nada más como para incluirlo ahí. Sí, ver un ancho que nos guste, o perdón, un alto que nos guste, y luego es trabajar en la caja. O sea, sería ver un personaje, un algo para la caja y ya está. El resto es súper sencillo. Y justo debajo, pues un icono que pueden valer los que has puesto tú, a lo mejor un poquitito más pequeños para que no fueran tan destacados, porque ya te digo, es. Bueno, me gusta mucho el de proyectos destacados. Habría que hacer otro de formas fáciles de colaborar y ponerle a la derecha porque va a ser el que la gente más mire, yo creo. Ok, y sí, Vale. igual armo un boceto de estas ideas y lo vemos y después ya. Pero para mí está bien esta estructura que se está diciendo, va a andar bastante bien. Vale, lo vamos trabajando. Por no alargar mucho más la reunión, ¿queréis alguno añadir algo? O no, Bernie, Inma, Javi, Willy. Yo quería proponer que hagamos estas reuniones en alguna frecuencia determinada para analizar todas estas cosas, evoluciones y cosas. Sí, hombre, yo creo que sería interesante lo de hacerlas de forma habitual, sobre todo para retomar el tema de las reuniones de miembros activos. En las reuniones de miembros activos debería haber una parte en la que se pudiera hablar de esto. Y hay que retomarlas porque es súper importante que la gente que está activa esté siempre atenta de las cosas y haya una actualización de lo que se está haciendo, de los problemas que hay, etcétera. Porque evidentemente incluso los mentores tienen dudas de cosas que han hecho. Aunque se comenten en la lista, está bien de vez en cuando reunirnos, ver en qué se está trabajando. Los responsables también tendrán cosas que decir, etcétera. Esto hay que fomentarlo y yo creo que miembros activos una vez al mes hay que hablar. A mí me parece bien también, pero sería interesante que acudiera todo el mundo, o sea, todos los responsables, todos los mentores estuvieran aquí, porque, bueno, hay áreas de las que sabemos muy poco, ¿no? No sé. Por ejemplo, Efectivamente. y bueno, organizar las reuniones de forma que a todo el mundo nos venga bien y que estemos todos, porque creo que de ahí. ¿Puedes repetir? Es que se me ha cortado completamente lo que has dicho. Inma, que no te ha oído nada de lo que has dicho. Que no Últimos me has 2 segundos se ha escuchado, cortado. bloqueador. No, que digo que sería interesante organizar estas reuniones de forma periódica, pero que acudiéramos todos los responsables y todos los mentores, porque de Evidentemente. ahí sí puede salir cosas interesantes. Yo solo quería Evidentemente, sí. Aunque esta ha sido un poco añadir. así ahora por la situación, pero sí, las reuniones de miembros activos, que incluyen los mentores, porque se supone que los mentores son miembros activos, por lo que hemos dicho, y si no, pues bueno, también están invitados. Cuanta más gente mejor, hay que cuadrarlas para que puedan todos. Es muy importante y no se quede, o por lo menos que no se quede ningún área huérfana. Porque, por ejemplo, no tenemos a nadie hoy de control de calidad, no tenemos a nadie de labs. Es súper importante que estén todos para tener la visión general de todas las cosas. Lo que puede funcionar para un área puede que no funcione para el otro, sobre todo por la metodología y por el tipo de tareas que se hacen, que no son iguales, Sí, también por evidentemente. conocer qué gente está llegando a esa área, porque, no sé, hay gente, por ejemplo, de Labs, no sabemos mucho, ¿no? Claro, es que el perfil de gente que llega a Labs es completamente diferente al perfil de gente que llega a difusión o llega al equipo creativo. Completamente diferente. Y la forma de tratar va a ser completamente diferente. Sí, y podemos aprender unos de otros, ¿eh? Vale, pues vamos cerrando, portamos las cosas que hemos dicho y sobre todo nos ponemos a trabajar en. Yo puedo encargarme del tema de las plantillas de los correos, ¿vale? Porque ya he redactado ese tipo de correos, más o menos les redacto en el mismo doc y ya está. Posiblemente habría que crear un. Bueno, realmente no habría que crearlo. Inma lo escribió en lo que implica ser un mentor. A lo mejor queda actualizar, no lo sé. Lo que hemos dicho hoy en la página de organización de Mozilla Hispano está puesto lo que es un mentor y lo que implica. No sé si hay que añadir algún punto que no estuviera ahí hasta ahora. Inma, ¿le puedes echar un vistazo a eso ya que te encargaste tú de añadirlo A ver, ahí? ¿me has dicho en qué página estaba eso? En organización, espérate, lo voy a enlazar. Ahí había una sección que explicaba lo que era un mentor. ¿Qué es un mentor? Requisitos y funciones. Revisar simplemente que lo que hemos dicho hoy está reflejado ahí y si no, pues añadirlo. Lo que Una se nos cosa, puede haber pasado. vale, yo lo reviso. Sí, Javi. El creador, sí, el correo que yo tengo de del correo de Mozilla Hispano me había mandado el tema de un seguimiento a novatos y es un GDoc del cual no tengo acceso. O sea, no puedo mirar el archivo, la información que tiene. Esos Vale, fueron los lo primeros revisamos. correos. Ahora me lo Esos dices, fueron los Juan. primeros correos. Me lo dices y revisamos a ver qué documento es. Vale, algo más que añadir. Vamos cerrando y completamos estas tareas que hemos dicho, ¿vale? Vale.